buen día a toda la gente que nos está escuchando este primer sábado de mayo de la cuarentena. Esto es Curados Finos, yo soy Panchita Peligro y estamos en Radio Cósmica, una radio libre, autogestiva, feminista y por internet. Gracias por sintonizarnos, como siempre. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Radio Cósmica. Este es el primer sábado que transmitimos Curados Finos en vivo. Va a ser un experimento para ver si más familias nos pueden escuchar. Y no se olviden que pueden encontrar todos nuestros programas que transmitimos en vivo en nuestra cuenta de Mixcloud. Ahí hemos estado subiendo todos los programas, vamos poco a poco, no están todos todavía, pero ya hay bastantes, y por si se lo pierden en vivo, pues ya saben, ahí los pueden escuchar. Y en esta ocasión está conmigo una chica que yo respeto muchísimo. Para mí es una influencia muy importante en lo que fue mi corta pero intensa carrera trabajando en los festivales de música aquí en México. Para mí ella es una de las mentes maestras detrás de varios festivales de música, porque es una mente indudablemente creativa, y estoy súper contenta de que esté aquí en Curados Finos. Ella es Celine Huerta. Celine es una profesional franco-mexicana con 18 años de experiencia como diseñadora, gestora cultural y productora creativa de eventos. Y después de un tiempo explorando el mundo, desarrollando proyectos culturales de cooperación internacional, que estuvo en países como Francia, Alemania, en Inglaterra, Celine regresa a México en 2015 para integrarse a Distrito Global. Y hoy es la cabeza creativa de la organización y desde su posición funge igualmente como directora de arte del Festival Carnaval de Baidora, Canva y Solar. Me imagino que muchas de las personas que nos escuchan conocen estos festivales de música, que es una de las razones por la que invité a Celine, porque Celine es de por sí una melómana de la música. Y bueno, obviamente otra de las razones es porque es una persona súper creativa, y creo que entre los creativos pues tenemos ahí, nos identificamos, ¿no? Hola Celine, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto pues estar aquí con ustedes y charlar un poquito de la vida. Sí, qué chido que nos pudiste acompañar. Estamos ahorita igual en una videollamada, intentando romper la Susana distancia a través de esta llamada. ¿Cómo te está tratando ahorita la cuarentena? ¿En dónde andas? ¿Qué estás haciendo? Pues estoy aquí en la Ciudad de México. Estamos un poco todos estancados, quienes trabajamos en la industria del entretenimiento, de la música, de la cultura y de las artes, pues procesando, buscando nuevas maneras de ser, de hacer, de trascender, no sé, muchos tiempos para reflexionar. Me trata bien, estoy en buena salud, entonces no me puedo quejar. Los míos también se encuentran bien, entonces por ahora todo bien. Más chido, allá de... Sí, eso es. Entonces en general digamos que bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Y en qué andabas justo antes de que empezara todo este desmadre con la chamba? Pues estábamos en la temporada alta de los festivales, acabábamos de presentar el Carnaval de Baidora que sucedió en febrero, donde todavía no teníamos ni la amenaza, ¿no?, del virus. Uh-huh. Y cuando sucedió todo esto, pues estaba yo regresando de Jalisco, donde estábamos planeando el otro festival que presentamos cada año, que se llama Acamba, y estaba con todo mi equipo y regresamos a la oficina a entregar como los resultados, y fue ahí cuando nos dijeron que debido al contexto actual de pandemia global, era oportuno, necesario, Y lo más ético era de posponer o de congelar, digamos, nuestras acciones por el momento y hasta nuevo aviso ver qué vamos a hacer y cómo nos vamos a organizar como equipos e individuos para lo que sigue, ¿no? Entonces estamos en esa fase de transición en el que nos estamos todos cuidando, pero pues parados y viendo cómo se van desarrollando las cosas día con día. Sí está cañón, o sea, sí el impacto que va a tener esto, digo, sobre todo, ¿no? O sea, en todos lados va a haber un gran, gran impacto, pues económico también, pero pues sí, para la industria del entretenimiento sí va a ser que esto se aplace por muchos meses, ¿no? O sea, no es como de que se va a acabar la cuarentena y todos vamos a empezar con todas nuestras actividades. Sí, creo que se va a tardar, ¿no? Sí, definitivamente. Y hay un antes y un después, ¿no? No es nada más volver a la normalidad, sino que pues la industria de del entretenimiento, que a mí me gusta decirle la industria de la fiesta, del coto, fuimos los primeros en caernos y seremos seguramente los últimos en regresar, porque pues se tienen que volver a definir muchas cosas, ¿no? O sea, primeramente, pues las consecuencias de la pandemia. Aquí en México, estando en un país en vía de desarrollo, ese tipo de contexto nos castiga. O sea, nos está castigando el peso. Diario vemos cómo nuestra economía pues está muy en riesgo y entonces las consecuencias del virus para un país como México van a ser terribles. Entonces, entre el escepticismo de quiero no regresar a un evento masivo y arriesgarme a enfermarme, lo cual no quiero, y también el poder adquisitivo de la gente, ¿no? O sea, ahorita muchísima gente ya perdió su empleo o está viviendo con un tercio de su sueldo o ya perdieron el negocio. Entonces, mucha gente o ya no tiene lana o está viviendo de sus ahorros o de los apoyos de su gente. Y para cuando nosotros podamos volver a la realidad, pues, ¿quién podrá darse el lujo de irse a un evento o quién querrá? Entonces, sí, todos tenemos desde nuestra trinchera repensar las cosas, ¿no? Total. También como festivales, como organizadores de eventos, como diseñadores de experiencias colectivas, tenemos también que pensar en qué es una experiencia colectiva ahora. Sí, total. Sí, como, pues, sí es un momento de pensar como todas nuestras acciones, ¿no? En general, como, porque también, pues, esto, o sea, nos muestra como el también, por ejemplo, como todo el peso ambiental, ¿no? Que estamos causando. O sea, si de verdad, por ejemplo, es que el virus vino de un murciélago que era de un mercado, ¿no? Donde vendían, no sé, animales salvajes y así. Que bueno, esa es una de las teorías. La otra es que era un virus que ya estaba en laboratorio. Pero sí, como va a ser interesante, como dices, repensarnos en comunidad, ¿no? Como, no sé, yo la neta el otro día sí estaba, me puse a debrayar y me puse a pensar en cómo me gustaría a mí como hacer un festival post pandemia, y creo que es un festival totalmente comunitario, ¿no? O sea, que se construya con, tal vez directamente en el lugar, como con las necesidades como más directas, ¿no? Como sí entretenimiento y sí música y todo eso, pero también como para volver a aprender a trabajar en comunidad, ¿no? Como... Sí, totalmente. Yo creo que después de eso vamos a tener que crear plataformas y espacios con los que la gente se identifica, y se identifica dentro de ese nuevo contexto mundial en el que vamos a vivir. Es decir, más que nunca vas a tener que ir a un lugar que te representa, cuyos valores y acciones son congruentes, ¿no? Y que van de acuerdo con esa nueva situación, ese nuevo orden mundo en el que vivimos. Entonces, sí. Pues sí, valores, ahí sí lo... Y realmente tener esa congruencia entre lo que dices y lo que haces, ¿no? O sea, y un festival que pueda vincular y transmitir mensajes colectivos, comunitarios, ecológicos, reales, actuales, y ya no tanto vender sueño, ¿no? Sino vender una realidad constructiva súper atractiva. Total, total. Sí, ahorita también se me estaba ocurriendo que, pues, como que esta pandemia a muchos nos hizo darnos cuenta que muchas de las de los oficios que hacemos son muy, o sea, pueden desaparecer súper rápido y a veces necesitamos como conocer oficios más artesanales, ¿no? Que son lo que mucha gente ha estado haciendo, que se ha convertido ahora en, de alguna manera, en artesanos. Unos están haciendo pan, ¿no? Así, con una amiga, pues la Sonora Molata, y ahora aprovechando le voy a hacer promo, está haciendo pan, por si alguien busca, son Brötchen, estilo alemán, están súper ricos, escríbanle. No sé, como todas estas cosas, siento que como estos oficios más de las manos, más artesanales, son los que también se mantienen, ¿no? Se mantienen. Sí, regresar a lo esencial, ¿no? O sea, sí. Cuando todo esto empezó, yo me senté y dije, a ver, ¿qué sé hacer? ¿No? ¿Cuáles son mis competencias? Sí. Sé hacer esto. Ok, entonces puedo hacer esto. Es decir, yo creo que la gran lección es, pues, no poner todos los huevos en la misma canasta. Tenemos que diversificarnos como personas y no dedicarnos nada más a una sola cosa, porque esa fase, ese ciclo histórico en el que nos tocó vivir, ya no es como hace 50 años, en el que entrabas a trabajar en una empresa a los 20, 22 y te quedabas durante 30 años trabajando ahí, te jubilabas y todo listo, ¿no? Hoy por hoy eso no, ya no se puede. Es decir, sí, el mundo cambia cada 2 años, cada año las tendencias cambian, los intereses cambian, la demanda, la oferta cambia todo el tiempo. Entonces te tienes que estar renovando y ahorita, yo creo que eso es como una alarma, es como primera llamada. Sí, sí, sí. Primera llamada, amigos, ¿no? Es como, ya no podemos seguir haciendo lo mismo de la misma forma. Ya tenemos que buscar otras formas, otras maneras, y tienes que ser parte de ese trabajo colectivo, porque solo haciéndolo todos nosotros, o sea, lo que a mí más me impresiona de este virus es que ahorita todos, en cualquier parte del mundo, estamos viviendo esa misma situación. Diferentemente, en un contexto diferente, no estamos todos en la misma casa, con la misma gente, con los mismos recursos económicos, ni el mismo contexto histórico social, pero sí estamos todos condicionados ahorita por la misma causa. Uh-huh. Y eso es cabrón. O sea, somos un mundo globalizado y ahora también en las penas estamos globalizados, ¿no? Y, uh-huh, y esta conversación que estamos teniendo la están teniendo millones de gente en su propio idioma, ahorita, uh-huh, ayer y mañana. Y por eso sí creo que cuando hablo de nuevo mundo es porque realmente en los cuatro puntos cardinales del globo ahorita se está hablando y viviendo esa situación. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, pues es un punto interesante de nuestra pequeña historia, nuestra corta historia de los que estamos ahorita aquí. Y pues vamos a empezar ahorita con este playlist que te armaste. Muchas gracias por seleccionar. Ahorita yo, bueno, hablé con Celine, le dije, ella me preguntó, ¿no? Como qué dirección darle a su selección de música. Yo, la verdad, como todo en mi vida, me gusta que todo sea muy abierto. Entonces, vamos a escuchar algunas de las canciones que seleccionó. No tienen nada que ver como con los festivales o así. Es más como una selección personal de Celine. Y vamos a empezar a escuchar esta musiquita. Ahorita regresamos. Forma indomable de un viaje salvaje que me lleva. pase, más bien que me rebase. Traspasa lo magnético, yo digo que es hipnótico. El vaivén de tu cuerpo como arde, y se arde porque sabe que se siente bien. El vaivén de tu cuerpo como arde, y se arde porque sabe que se ve tan bien. El vaivén de tu cuerpo como arde, y se arde porque sabe que se siente bien. El vaivén.

Estábamos platicando un poquito como de nuestro contexto actual de por el COVID. Escuchamos un poquito de la selección, un par de rolas de la selección de Celine, que yo quería ahorita preguntarte un poco de eso. ¿Cómo esta selección que nos armaste, qué son? ¿Canciones como de tus faves, tus favoritas de la vida, o son rolas que son nuevas y que estás escuchando últimamente? ¿Qué son estas canciones? Pues ambas. Realmente cuando me dijiste que era programación abierta y que podía proponer la música que yo quisiera sin tener que respetar algún género o idioma o movimiento, estas rolas son viejas y nuevas y sí son mis favoritas. En mi relación con la música para mí es a través del movimiento. Entonces yo vibro la música con el baile. Sí, sí, sí. Me gusta bailar, me gusta cerrar los ojos y me gusta irme a seguir y escuchar esa historia que a mí me cuentan con ritmos y tempos en la rola, ¿no? Entonces, es una selección de 12 rolas que marcan para mí un descubrimiento en que cuando las escuché fue, uff, eso me vibra, me encanta, puedo bailar, puedo moverme con eso. Y pues camino muchísimo por la Ciudad de México. Casi todo lo hago caminando, salvo cuando ya son distancias pues muy largas o por el horario que es, pues sí me voy en coche, pero sí. Mi ritual es, yo me pongo el audífono y escucho música todo el tiempo, nuevo, viejo, todos los géneros, y si me vibra lo guardo y luego regreso a casa, lo investigo, me meto a ver quién es el artista que ha hecho y así. En este caso la selección que hice son 12 rolas y tenemos desde cumbia de Sonido Changorama, que es un grupo de cumbia resistente, Sí, de esa cumbia que no se escucha tanto, ¿no? Como... No, pues sí, no, es como una pseudo tecnocumbia, pero con extractos de discursos políticos de nuestro país en los años 90, de cómo es una cumbia que está involucrada y totalmente comprometida con su país y con su gente y con su pueblo, y sabiendo que somos un país y una cultura extremadamente rica y que nos faltan aún muchísimas herramientas para que nos podamos emancipar como pueblo y prescindir de partidos políticos y de movimientos, sino crear el nuestro, ¿no? Y Sonido Changorama en ese sentido es por eso que es un proyecto que a mí me gusta mucho. Ya no existe, lamentablemente, dejaron de tocar, pero en el momento en el que sí existieron y sí tocaron y sí crearon, dejaron joyas para mí del escaparate musical mexicano, y la copia del informe es uno de ellos, ¿no? Total, total. Luego viajamos por África, por Francia, Líbano, Holanda, Colombia y Cuba, Australia. Lo que quise hacer también es que pues, he vivido en muchos países, he tenido la fortuna de poder convivir y aprender de otras culturas y de otras lenguas, de otros matices y olores. Y pues me encanta también poder viajar a través de la música. Entonces, eso es también la lista. Espero que les guste. No hay un orden particular. Cada rola cuenta algo diferente y espero puedan disfrutarlo muchísimo y también bailar. Total, total. Sí, pues pueden encontrar siempre la playlist del programa en nuestro Facebook. Siempre la posteamos ahí. También, si quieren comentar algo, contarnos algo, preguntar algo, pueden hacerlo directamente ahí. Busquen ahorita en el Facebook, está la playlist, y comenten si quieren, ¿no? Si le quieren decir algo a Celine o a mí, pues ahí está el espacio para hacerlo. Sí, pues muchas gracias por la selección. Me encanta porque la neta, o sea, yo también escucho de todo. La neta sí escucho música de todo, pero luego no sé si ahorita sea porque como me dedico también a tocar, tengo como mis plataformas que utilizo para buscar música y a lo mejor eso también define un poco luego lo que escucho. Y porque, por ejemplo, yo no utilizo para nada Spotify, ¿no? O sea, no, ni la tengo, no sé qué pedo. Y pues sí hay ciertas cosas luego que que no escucho, creo. Y ahorita con este programa me está abriendo un montón la mente, ¿no? Que me encanta que otras personas creativas me compartan de su música y, bueno, que nos compartan a todos, a todas y a todos, de su música. Está chido. Sí, es muy íntimo. Es sí. Muy íntimo, o sea, los gustos de cada quien y sobre todo la música es abrir esa puerta de tu mundo interior musical es especial, ¿no? Y ojalá la gente lo pueda vibrar como tú lo vibras. Sí, a huevo. Pues muchas gracias por compartirnos eso. Pues Celine estudió diseño de modas y después hizo una maestría en antropología y mercadotecnia internacional. Como decíamos, pues Celine vivió en Europa, vivió en varios países, no sé exactamente todos, pero sé que estuvo viviendo en Francia, en Alemania y en Inglaterra. ¿En qué año fue eso, Celine? ¿O más o menos como de qué época, a qué época? Pues realmente toda la vida, o sea, de los 38 años que tengo, solo he estado 8 años en México. Órale, sí es bastante. Y he estado en Estados Unidos, en Guatemala y principalmente en Europa, pero Escandinavia, entonces primero en Suecia y Noruega, también Alemania, Hungría, España, Portugal, Francia, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, o sea, sí estuve dando el rol todo el tiempo según donde vivían mis padres y ya después ya la edad adulta donde yo quería trabajar o sea, también eso se marcó por muchísimos acontecimientos, ¿no? O sea, en 2008 estalló otra crisis económica y justo en ese momento mi generación estábamos pues llegando al mercado del trabajo, empezando ya proyectos increíbles, ya especializándonos cada quien en nuestra disciplina, quizás. Entonces, en ese momento, yo empecé a ser una nómada, pero una nómada no tanto por elección, sino por donde había chamba, donde había un proyecto, donde se necesitaba que de estas ideas, ¿no? O de ahí yo estaba. Entonces, me movía según donde había trabajo y donde me iban a recibir. Entonces, la estrategia de supervivencia, ¿no? Totalmente, y tampoco lo sufrí, ¿eh? O sea, no estoy aquí en una posición de victimización, sino, pues, no, cuando lo escuchas así de, ah, sí, viajar por el mundo, sí, definitivamente, y aprendí muchísimo, pero, pues, también dependiendo, siempre ligado, digamos, al tema del trabajo y del proyecto, y siempre de alguna manera relacionados también con México. Claro. Sí, pues me pareció muy interesante este proyecto que me contaste que hiciste en Berlín, que se llamaba Rito, que trabajaste con, bueno, fuiste la productora ejecutiva, ¿no? Y trabajaste de la mano con un artista. No sé si nos quieras platicar un poquito de ese proyecto, que está bien interesante. Seguro, es un proyecto de arte contemporáneo, con la artista mexicana Karimayo, Karina de la Torre, que es de Cuernavaca, Morelos, y que actualmente ya radica en Tulum. Y descubrí su trabajo, me gustó muchísimo, y decidí emprender una residencia artística de varios meses en Berlín, junto con un colectivo de artistas de Brasil y Alemania que se llaman Agora Collective, unos picudos que radican en Berlín, Alemania, y tenían un espacio pluridisciplinario enorme en el centro, en el corazón de Neukölln, y tenían un programa de residencia al que aplicamos y decidimos hacer un trabajo en conjunto, y básicamente se juntaron los tres artistas de Agora Collective, que son Marcela Donato, Kaike Tisi y Renata Jarr, junto con Karimayo, y trabajaron durante 3 meses en una pieza colaborativa, digamos, ¿no? Y sí, mi papel dentro de eso, pues yo soy la arquitecta del proyecto, decidí juntar estos talentos, fomentar un espacio, permitir un espacio donde pudieran, pues, intercambiar, platicar, conversar y sobre todo, pues, producir, diseñar, crear una pieza colaborativa que fuera el resultado de este viaje, ¿no? Y el resultado fue algo monumental, o sea, fue una intervención del espacio público de Berlín quisimos hacer, digo, la narrativa es un poco es un, el rito de pasaje, ¿no? Le dicen el rite of passage. Entonces, ¿qué es un rite of passage? Pues es un conjunto específico de actividades que marcan alguna transición de un estado a otro en la vida de una persona. Ok. Entonces, como que también se puede adaptar ahorita, ¿no? Pero por supuesto, y a todos y en todo contexto. O sea, es muy, sí. O sea, nosotros elegimos una fórmula que existe, que cada quien puede aplicar como, como quiera, pero nosotros la aplicamos a un elemento pictórico que es el zapato. Uh-huh. Entonces, ¿qué es un rito de pasaje según el filósofo, más bien el antropólogo francés Arnold Van Gennep? Eso fue nuestro punto de partida. No estoy dando un curso de historia. Dijimos, ok, hay un güey que uh-huh. habla de esto. Y está increíble y está muy interesante. ¿De qué se trata? Un rito de pasaje, ok, ya hablamos que es un estado de transición, pero este, está en tres etapas, ¿no? La primera etapa es la separación, la segunda es la transformación y la tercera es la reintegración. Uh-huh. Y nosotros quisimos aplicar ese proceso de tres etapas con un elemento que es el zapato. Y el reto era de que queríamos romper la noción del materialismo y del valor de una obra mediante o según los materiales o que utilizaste y sobre el valor de los materiales que utilizaste para crear tu pieza, ¿no? Entonces dijimos, nosotros no vamos a gastar un peso, uh-huh. nada. Todo lo, tiene que ser colaborativo, todo lo tenemos que conseguir. Y con lo que logremos conseguir a través de la comunidad, vamos a tener el, la materia prima y con esa materia prima ya vamos a empezar a trabajar. Entonces, la separación era el par de zapato, uh-huh. lo separamos. El zapato izquierdo del derecho, separamos el par, ¿no? Uh-huh. La transformación es que decidimos limpiar los zapatos, desinfectarlos, y pintamos la suela del zapato de un color rosa, que es un pigmento que desarrollamos, que hicimos, si tuviéramos un color, ¿cuál sería nuestro color, no? Okay. Ese color fue el color carne, el color de nuestra piel. Entonces, una mezcla de blanco con rosa, te ahorro los detalles de cómo hicimos para conseguir la pintura. Y básicamente pintamos la suela de los zapatos con ese color rosa. Y luego, la tercera fase, que es reintegración. Uh-huh. La reintegración del zapato fue instalarlo en las banquetas de diferentes barrios de Berlín, en el que pintamos con el mismo color rosa los cuadrados, porque tú que has vivido en Alemania lo sabrás, pero muchas de las banquetas de Berlín son cuadrados perfectos, uh-huh. del mismo tamaño y en todas las banquetas. Entonces dijimos, sí. Vamos a pintar la puesta en escena del zapato, va a ser la pintura de uno de los cuadrados uh-huh. Con el zapato encima y adentro del zapato hay una invitación, ¿no? Entonces, en eso radicaba la pieza. Tú te levantas una mañana y sales a caminar. Sales a caminar, vas al trabajo, digo, pues empiezas tu rutina del día a día y de repente sí. ves que en tu barrio hay un chingo de zapatos repartidos por diferentes banquetas. Hay unos que nada más lo ven, que no lo tocan, otros que sí lo agarran y de repente descubren la invitación sí. y te dice que mañana a las 8 de la noche en el Instituto Cervantes va a haber un acto colaborativo sin precedentes en Berlín y que la pieza no puede existir sin tu participación y que este zapato es tu ticket de entrada para ir a ese evento en el que te esperamos. Sí. Y básicamente eso hicimos y fue un proceso muy largo, fue exhaustivo, tuvimos que dividir cada artista con un equipo de fotógrafo, camarógrafo y alguien que hablara alemán, porque todos eran brasileños o mexicanos, uh-huh. pues íbamos a intervenir en las calles de Berlín sin autorización previa de absolutamente nadie y pues éramos todos extranjeros y no podíamos tomar muchos riesgos tampoco, entonces pues decidimos hacerlo a partir de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, en 4 autos diferentes. Todos los choferes de cada auto tenía que ser alemán en caso de que nos arrestara la policía y alguien pudiera lidiar con ellos y explicarles quiénes somos, qué estamos haciendo. Sí. Yo tuve que redactar una carta medio oficial en el que explicaba que le repartimos a todo el mundo en caso de que los arrestaran, de que pues, yo soy la productora ejecutiva y directora del proyecto, cualquier situación, por favor, llámame para que te pueda explicar de qué va la cosa. Afortunadamente sí. no nos pasó nada, pero ya el mentalizarse que esto pueda suceder y hacer una producción operativa que responda a ese tipo de situación. No fue fácil, ¿no? Y logramos meter un chingo de zapatos y el estrés de luego al día siguiente estar en el Instituto Cervantes. Y la idea era de que tú encuentras el zapato y metimos los pares de los zapatos, metimos el izquierdo en un barrio muy rico y el derecho en un barrio menos afortunado. Y la idea era romper también las barreras sociales y económicas de un pueblo, de una misma ciudad. Y entonces a través de esta pieza lo que quisimos hacer es que se pudieran reencontrar esas personas que si no fuera por este zapato, por esta pieza, no estarían hablando en este momento, no estarían conversando. Entonces tenías que llegar al evento con tu zapato, buscar a tu pareja, juntos agarrar con las agujetas el zapato y luego aventarlo a una tira que instalamos nosotros en el Instituto Cervantes. Entonces, pues muy estresante porque repartimos en la calle una pieza de arte que no sabíamos si iba a regresar a construir sí. al Instituto Cervantes. Y sí llegaron más de 400 personas. Wow. Vieron historias pues muy emotivas. Uh-huh. Y pues sí, fue como una aventura muy fuerte de emociones. En el uh-huh. Nos retamos como personas, como artistas y como latinos ¿sí? en un país como Alemania que permite ese tipo de situaciones, ¿no? Donde el arte siempre es más fuerte que cualquier otra cosa en ese país. Entonces, pues para mí, de los proyectos más bellos y puros y reales que he hecho. No, y aparte, o sea, sí fue un como lanzar una moneda al aire, ¿no? Porque, exactamente. O sea, fue un esfuerzo gigante, así muchísima chamba, pues sí, mucho esfuerzo y lo dejas todo en la gente al final, ¿no? Ver si justo. Si eso que uh-huh. Era el mensaje de la pieza, de que la pieza no vale nada sin su gente. Uh-huh. Sí, me encanta la pieza. ¿Y hay como en algún, se puede ver alguna documentación o algo en línea o...? Pues no creo que haya nada. Sé que en su momento hicimos un sitio, déjame ver si sigue. Habíamos dicho que se llama Rite of Passage, pero no. Tengo muchas fotos, tengo como 6 horas de video no editado. Siempre hemos querido hacer un cortometraje acerca de todo el proceso. Tengo todo el material y siempre he querido hacer algo al respecto. Y sobre todo más allá, nosotros como colectivo y como grupo de artistas, lo que queríamos era viajar por el mundo entero y hacer ese tipo de intervenciones. Digo, Berlín fue con el zapato, pero queríamos irnos a Asia, África, América Latina, Estados Unidos. Queríamos realmente explorar el mundo y experimentar ese tipo de práctica y de intervención del espacio y de mensaje con otras latitudes y longitudes, o sea... Sí, para ver las reacciones de los diferentes pueblos, ¿no? Como... Y conquistar multitudes con esa visión, es decir, romper realmente la relación con el arte en un espacio intramuros, en un museo, en una galería, en donde no puedes tocar, no puedes hablar, no puedes tomar foto, no puedes vibrar, no puedes ser, ¿no? Y es como, pues es que en su primer lugar ahí no debería de estar el arte debe estar en la calle, el arte debe ser accesible, debe ser gratis y cada quien debe de poder vivirlo a su forma, ¿no? Pero en un estado más puro y auténtico. Sí, totalmente. Oye, pues muchas gracias por compartir la experiencia de esta pieza. La neta, a mí me encanta. Y pues vamos a seguir ahorita con un poco más de tu selección. Y ahorita regresamos para seguir platicando. Mami, what the país sus hijas llegarán. Y más. Yeah, he calls me pun. I know I get high and I fly. then I'm mad then again. No mad then I'm mad then again. Then I want to one on your body again. I want to one on your body again. When I say you, I get mad then I'm mad then again. No mad. And your body mine. Lay down the sound like a general. Cause you give me your minimum. I'm gonna give you my maximum. Yeah. Maxi, maxi, maxi. When you're ready for me, maxi, maxi, maxi. We don't want no messy, messy, messy. No messy, messy, messy. Lay down the sound like a general. Cause you give me your minimum. Another boy, yeah, he calls me up on the phone. Yeah, he calls me up on the phone. Yeah, he calls me pun. Regresamos a Curados Finos. Yo soy Panchita Peligro y estamos aquí con Celine Huerta, que nos acaba de contar sobre esta pieza de, pues, de arte que organizó en Berlín. ¿En qué año fue, Celine? Ya no olvidé preguntarte. 2012. Sí, también Berlín ha cambiado mucho, entonces esa era una buena época, creo, en Berlín. Ahorita ya hay bastante gentrificación. Por ejemplo, Neukölln, ¿no? Que decías que estuvieron trabajando allá. Sí. Ahorita ya es el nuevo Kreuzberg o Friedrichshain. Sí, pero no, y hay puro internacional, sí. O una cierta clase alemana local. O sea, sí, sí han expulsado y sí se han ido, pues, los locales, ¿no? O sea, poco a poco las rentas suben. O sea, lo hemos visto también aquí en otros, sí, barrios, ¿no? O sea, es un pasa en todos los países. Sí, pues me gustó mucho lo que estabas diciendo al final de que era, pues, una pieza que se sacó del museo, ¿no? Como esto que estás diciendo, que el arte debe estar en la calle. Y con eso me gustaría pasar a lo siguiente que te quería preguntar, ¿no? Yo personalmente viví la evolución del Festival Vaidorá, porque pues empecé a trabajar en él desde el segundo año y hasta este último estuve también participando. Y creo que pasé también como por todos los puestos del festival. Bueno, ya en este último, que estuvo muy chido, que pues, me invitaste a participar, esta vez como artista. Bueno, en el penúltimo también, pero ahí también estuve trabajando como productora comercial. Y en este último realmente fue el primer año que fui a Vaidorá como asistente, como artista. Y tuve la oportunidad de ver todo, ¿no? Antes, trabajando, nunca tienes tiempo de ver lo que sucede más que donde estás, en tus áreas de trabajo. Y pues fue una experiencia muy loca ir y no estar en chinga, ¿no? Corriendo. Realmente pude estar en el estado que todos quieren estar en el festival, así pachipeda, tripeándome con todo lo que hay. Con toda la experiencia. Con toda la experiencia, ¿no? Full experience. Pues el festival sí, sí ha evolucionado, ¿no? Y mucho, y creció mucho, por ejemplo, pues creció de 2,000 personas a 11,000, ¿no? En estos, que son 8 años, ¿no? Que ya va. Y son 8 ediciones. 8 ediciones, ajá. Y de un escenario a, creo que ahora hay 8, o tal vez hasta más, no recuerdo exactamente. Y la neta, creo que lo que ha enriquecido la experiencia del asistente, o sea, porque ese es, pues, el tema principal, ¿no? Así, la experiencia del asistente, pues fuiste en gran medida tú, porque se convirtió en un festival como de ir a ver y escuchar la música, a encontrar, pues, muchos lados del festival con situaciones sorprendentes, como por las obras de arte, las instalaciones, o por las actividades que son también offstage, que puedes ir a hacer yoga, meditación, con cuencos, que encuentras luego también a la tribu Vaidorá, que son unos personajes que están casi todo el festival dando la vuelta y pues te tripean, ¿no? Están totalmente en el trip Vaidorá, o gente danzando, bandas, ¿no? En este último me encantó que hubo una banda de mujeres que tocaban instrumentos de viento, ¿no? Y eran, ¿de dónde eran ellas? ¿Sí te acuerdas de ellas? ¿En qué escenario? Pues ellas daban el rol, eran de las que iban caminando y tocando, iban vestidas, no sé si son de Oaxaca, pero eran puras mujeres que tocaban instrumentos de viento. Seguramente fue en el desfile. En el desfile reunimos todos los colaboradores y artistas, a toda la comunidad creativa del carnaval, y los invitamos a que desfilen y hagan un recorrido pues por todos los rincones del parque. Eso mero, sí, sí, sí. Y es muy bonito. O sea, cada quien ahí toca, baila, interactúa con la gente. Es muy bonito. Es un momento muy especial. Totalmente, me encanta. Sí, también es de mis favoritos. Sí, ¿no? Y, o sea, les platico, ¿no? Celine, ella es la directora de arte, ¿no? Bueno, arma todo el circuito de arte, que hace una convocatoria abierta al público y, pues, hacen un proceso, se buscan, pues, fondos a veces y se ejecuta, ¿no? Toda la producción de las piezas, de las instalaciones. También Celine es la diseñadora de toda la ambientación del festival. Igual ella lo ejecuta, ¿no? Con su equipo, que su equipo, pues, también respect, porque pues, como siempre en la vida, como esta parte es la que tiene también el menor presupuesto dentro del festival, entonces, pues sí, es una gran chinga. Sí, es como la cultura en un gobierno, ¿no? Exacto, como, sí, total. Por favor, dame fondos. Sí. Sí los hay, pero es lograr hacer magia y cómo optimizar y amplificar lo más que se pueda el recurso que sí hay, porque sí los hay, tampoco todo es malo, pero, pero es hacer magia con ese contenido y realmente desarrollar contenidos inéditos con gente súper talentosa que ni siquiera es mainstream o que la banda ni conoce y de repente te van al carnaval y dicen, órale, ¿y esto quién lo hizo? Y ya luego después que es mujer y que es del norte y que es mexicana, ¿no? Ah. Y es como, órale, entonces también rompes muchas barreras, ¿no? A través de estos contenidos, es lo que a mí más me gusta, o sea, es desarrollar la experiencia, pero desde los zapatos del usuario. Yo soy una gran festivalera, me encanta el coto, me encanta bailar, me encanta la fiesta, me gusta muchísimo interactuar con toda esa efervescencia, ¿no? Y yo he viajado y he ido a otros festivales y he cambiado a través de estas experiencias. Y total. Es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Y no todo es desconecte, al contrario, es una reconexión contigo, con tu mojo, con lo que te vibra, con lo que te gusta, con lo que buscas. Y entonces es, pues, lo que yo hago es que invierto esa pasión y esa energía en esa curaduría de contenidos. Y yo, cuando es el festival, estoy recorriéndolo y, pues, como dices, ¿no? En chinga, pero de la buena, de la que nos encanta, de la que nos hace rushear, vibrar, de la que nos sentimos más vivos cada vez que lo hacemos. Y cuando yo veo a la gente descubrir un contenido que llevamos, yo, y como lo dijiste, mi equipo, que vaya, qué gran equipo, es definitivamente un trabajo colectivo. Y cuando veo el asombro, ¿no? O la reacción, o la caída de 20, o hasta el extrañamiento, ¿no? De, órale, ¿qué es esto? Yo amo. Es el momento que yo he estado diseñando meses. Y ojalá y lo que estés vibrando en ese momento te esté cambiando la visión o confirmándola. No sé, pero es lo que me gusta hacer. Y sí, ha sido una gran experiencia y lo he hecho con muchísimo amor y yo creo que eso es lo que la gente ha visto y ha vivido y vibrado cuando han ido. Y ahora sí, el carnaval de Baidora ya no es un niño, ya es un hombre con barba, ¿sabes? O una... Sí. No, ni es hombre ni mujer, pero ya es grande, ya es adulto, ya más maduro, ¿no? Y entonces... Más maduro. Y más grande. Sí, ¿no? Y, o sea, también porque a mí lo que me sorprende es como la cantidad de tareas que tienen, de responsabilidades que tienes en ese festival, porque, pues, aparte de hacer el circuito de arte, hacer ambientación, hacer las actividades offstage, también eres parte del equipo creativo de algunos de los escenarios, ¿no? Del diseño de los escenarios. También me comentabas que también haces sustentabilidad, junto con Impacto Cero o... Sí, Impacto Cero son nuestros aliados ambientales, con ellos desarrollamos todo lo que es las estrategias que se van a llevar a cabo en el evento para que sea un evento con menor impacto posible, pero dentro de la organización del festival yo estoy a cargo de esa área, es decir, el trabajo lo diseña y lo ejecuta Impacto Cero y yo lo tengo que supervisar, coordinar y sobre todo transmitirle luego al resto del equipo cuáles son las prácticas que deben aplicar en sus áreas y con su gente. Entonces, es un gran trabajo de equipo y parte también de los viajes internacionales que, que hemos hecho con otros festivales u colectivos del mundo ha sido en materia de sustentabilidad, ¿no? Y de traernos a la gente de Impacto Cero con nosotros, a que vayamos a aprender todos de otras prácticas, pero que también los demás aprendan de nosotros, que eso ha sido como la lección más bonita de todos estos viajes, es que vaya que sí tienen que aprender de nosotros. O sea, sí, sí estamos compitiendo a nivel internacional en materia de sustentabilidad en un festival de música, que sea muy claro que es en ese domingo. Sí. Y ha sido muy gratificante. He aprendido muchísimo en el proceso. O sea, es mucha chamba, muchísima gente súper talentosa y todo el mundo pone su talento en la mesa. Y a través de los años, pues vas adquiriendo también conocimientos y competencias de los demás, de sus propias áreas que te han ido compartiendo y que has tenido que absorber y poder luego transmitir y aplicar. Sí, sí, sí, pues ahorita dije, algo me falta, y justamente es eso, que también fuiste la creadora del foro La Linterna, ¿no? Que es el espacio como el, no sé si el único, pero como el, un espacio para la reflexión, para donde se hablan pues temas como, no sé, sociopolíticos o como ambientales, sí. que invita, has hecho también como este intercambio con festivales, ¿no? Como sí, de compartir sí, experiencias, como con Glastonbury, ¿no? Creo que... Sí, con Glastonbury hicimos durante 4 años intercambios en materia de sustentabilidad, pero también música, pudimos ir a programar sus talentos latinos y mexicanos allá, y ellos han venido a Valledora a programar también talento de allá, hemos construido puentes de colaboración mediante la música y la sustentabilidad, y pudimos ir allá y pues aprender de ellos, meternos hasta la cocina de su centro de reciclaje. Hicimos lo mismo con Shambhala, que es un festival en Inglaterra que sí está más reconocido a nivel internacional como supuestamente el festival más sustentable del mundo, o al menos con las prácticas más cabronas y exigentes que existen en el medio. Y sí, y ha sido súper bueno. Y sí, el foro La Linterna nació de estos viajes. Es como, güey, tenemos que fomentar un espacio dentro del festival donde podamos conversar de cosas serias, ¿no? O sea, y sin denunciar a nadie, sino más bien, oye, güey, existe esta problemática, pero checa, está este güey y esta vieja y están haciendo este proyecto, está increíble, y ellos ya encontraron la solución, y con tu apoyo, ¡bam! O sea, ya. Entonces, era como reconciliar a la gente con su pueblo y su gente también, ¿no? En materia de sustentabilidad, de industrias creativas y también de cine, porque el Foro de la Linterna es el cinema de la ah, vida. Sí, en las noches, ¿no? Ajá, se convierte. Y entonces invitamos a gente como el Cut Out o Cine Canadá a curar, co-curar con nosotros contenidos audiovisuales inéditos de mexicanos, de latinos y de internacionales, pero todos dirigidos a las mismas, los mismos ejes que el espacio, ¿no? Entonces, todos los cortos son de sociedad, de medio ambiente, de movimientos artísticos, y ahora este año por primera vez hicimos metrato. Si estamos en un festival de música, metamos también contenidos de música, pero claro, contenidos de música que nadie ha visto, ¿no? Entonces, pues invitamos a una artista, Rita Maya, a que nos, no sé, a que nos enseñara un cortometraje que hicieron sobre el movimiento del Afrobeat en Portugal. Oh. Y wow, ¿no? Y de repente pues ya podíamos ver en el foro a gente que quizás no había ido de día a escuchar las charlas, pero que de repente vieron ese documental y dijeron, no, con eso sí me, eso sí me late, eso me interesa. Sí. Y eso es el foro, es un foro increíble, donde invitamos a startups y emprendedores mexicanos increíbles que llevan proyectos, neta, que me sales de ahí y dices, orgullosamente mexicano. Sí, sí. Y eso es, y en un modo muy laid back, o sea, cero nerd, no hay gente en traje con lentes que te viene a hablar de biología y de ciencias, sino todo lo contrario, son jóvenes súper dinámicos, que hablan tu idioma, que... Sí. Que viven las mismas cosas que tú, que entienden en el mundo en que estamos y entienden la realidad, y no es, seamos todos felices, no, no. Sí, sí, sí. No, tampoco es cursi, intentamos sí. ser lo más, intentamos ser lo más... Más reales, ¿no? Más real, más auténticos, ¿no? Más auténticos, sí. Y que la gente se conozca, ¿no? A raíz del foro han surgido muchos proyectos interesantes y estamos felices de ello. Sí, sí, sí, también es así, te llegas casi casi a sentar al pastito, así como muy, muy relajado todo. También otro de los aspectos que me encanta, que has logrado, que la neta es súper interesante, es la, la parte de que tomaste la isla B, ¿no? Que la isla B es el espacio en el día donde se hace toda esta parte del yoga, la meditación, ¿no? Hay masajes, creo que también. Al principio, antes del festival de que abran puertas, juntas a todo el equipo y hay como una ceremonia, ¿no? Eso está también súper bonito. Pero has logrado como tomar ese espacio y creaste en las noches un escenario nuevo. Tú lo lograste, ¿no? Tú dijiste, aquí vamos a hacer esto. Sí. Y se hizo y actualmente pues se ha convertido en uno de los escenarios también más, pues, no sé si más esperados o como de esos que descubres y es como, wow, ¿no? Te transportan un poquito a otra dimensión y has logrado también como, pues, tú programar a gente ahí, artistas a tocar y pues eso también me parece muy, muy chido, ¿no? Que tienes como, que lo lograste. Pues sí, que lo logré, que lo empujé un poquito porque también como lo decoro, lo intervengo y me ocupo de la escenografía, como lo comentabas. Pues es un programa, se desarrolla un programa holístico muy, muy interesante durante el día y era una pena que de noche no sucediera nada porque pues es una plaza circular como de 1,000 personas, como mucho ya paradas en medio de la jungla. Para llegar a ese espacio tienes que cruzar un puentecito, es como un rinconcito, ¿no? Y es un lugar muy bonito y quienes van, pues son los yoguistas, quienes meditan, quienes hacen ceremonias, quienes están más en un trip de exploración del cuerpo y del espíritu en el marco de su experiencia en un festival de música. Y lo que yo quería atender era, yo quería invitar a amigos, o sea, de una comunidad como tú, tenemos a gente súper talentosa que tiene proyectos musicales personales, que son increíbles, ¿no? Y lo que queríamos hacer con la Isla B, bueno, mi intención era yo quiero dar un espacio para esa gente que es parte de nuestra comunidad, pero que nunca los vamos a programar porque no son, o sea, no son parte del line-up oficial ni nada, pero yo sí les quiero dar un espacio donde podamos tocar música, no sé, te iba a decir más relajada, pero ni siquiera es la palabra. Quería atender a un público que no estaba atendido, creo, en Valladolid, que era al que no le gusta la electrónica pura y dura de Alemania, al que no le gusta ver al artista headliner, al que le vale madres la salsa, al que busca estar dentro de una jungla y no sé, escuchar música más étnica, más tribal, más chamánica, como algunos le dicen. Sí. Y tripear, realmente tripear, en otro nivel, ¿no? Y se logró. Y ahorita la Isla B, después de 12 ediciones, ya lleva 5 años la Isla B, pero con música apenas esta fue la segunda. Y ahora ya la gente ya lo identifica también como escenario, ¿no? Entonces, la gente no va de día a hacer nada ahí y de repente en la noche, pues, vamos a la Isla B a ver qué hay. Y siempre te vas a topar con algo especial. Sí, sí, también lo interesante es que ahí se encuentra la comunidad, ¿no? Como los que estamos ahí como trabajando y así. Siempre es como esa escapadita de, ay, de repente ahí te encuentras a todas las compas y los compas de como que andan en producción y todo. Sí, la neta, es un espacio bien bonito, se los recomendamos cuando, si no han ido y van a ir a Valladolid, bueno, vamos a ver qué onda con eso, pero sí, pues es un espacio súper recomendable. Yo tuve como algunas experiencias de que, neta, hubo gente que me dijo que cuando, después de que toqué, o sea, que yo no era, ni siquiera fui parte como del cartel oficial y hubo gente que me dijo que fue lo más chido que escucharon en todo el festival y fue como, wow, así como, o sea, como interesante, ¿no? Que justamente dices eso, que es como una crew que no está tan atendida en el festival y que se logra con este espacio, ¿no? Eso me parece muy interesante. Y eso que estamos en un carnaval, oiga, o sea, yo sí siento que la curaduría musical del carnaval es única y es bellísima y a mí me encanta porque me hace viajar y se invitan a un buen de latinos y, o sea... Mujeres, muchas mujeres. Este año hubo unas señorazas. Sí, no, vaya, o sea, entonces yo creo que la curaduría de pues, nuestra amiga y colega y compañera de toda la vida, que es Uchi, Lucía, es excelente, es muy bonita y, uh-huh. y ella además me ha apoyado muchísimo con la Isla B, o sea, siente que es un espacio increíble y sí, eso es, ¿no? O sea, vas y encuentras personas y especiales, música diferente y un crew, como acabas de decir, muy especial, que no forzosamente está en otras partes del carnaval. Sí, sí, sí, sí, la neta, qué chido que sí existe la Isla B y ojalá que siga existiendo un par de años, ¿no? Sí. Pues vamos a seguir ahorita con un poco más de tu selección, vamos a escuchar más música y ahorita regresamos. Down low. Mm-hmm. Regresamos a Curados Finos. Yo soy Panchita Peligro. Estamos aquí con Celine Huerta, la directora creativa y de arte de Distrito Global y de festivales como Baidora, Canva, Solar. También hace la ambientación de las fiestas de Onda Mundial. Y también otra cosa interesante que no les he platicado, ella impulsó y organizó el... reorganizó, porque ella existía y luego se paró un par de años, y ella empezó junto con Lyrics Organics de UK, de Inglaterra, comenzaron el campeonato nacional de beatbox, y llevan creo que ya 2 años armando de nuevo el campeonato, lo cual es algo súper chido porque pues está impulsando mucho la escena, es muy, mucha gente bien joven también, y los anima, ¿no? También es algo que yo, por ejemplo, luego cuando vas ahí al Monumento a la Revolución y ves a la gente haciendo freestyle, como rapeando, pero también haciendo beatbox, ¿no? Es algo súper de la calle, y me encanta. Y pues está bien chido que ahora exista esta posibilidad para motivarlos, ¿no? Y creo que hace 2 años fue que ya hubo un campeón y se fue, de hecho, hasta el mundial. Al mundial de beatbox en Berlín, que fue también toda una experiencia. Y pues nada, o sea, eso también se los quería platicar ahí de la Celine, que fue algo bien chido que se armó. Pero bueno, ahorita pues quería, pues como todo en la vida, ¿no? Y en el mundo, también en los festivales, en el mundo de la producción de eventos, pues es un mundo también machista y sexista. Un ejemplo interesante es, pues, muchas de las cabezas, ¿no? De ciertas áreas de dirección y eso son hombres, y todas las personas abajo son muchísimas mujeres, ¿no? Al menos como en el equipo que teníamos nosotras era, yo creo que tal vez un 80% éramos mujeres. Y pues algo como claro que se puede ver era que definitivamente no seguimos sin ganar como la misma cantidad de dinero que lo que tal vez podría pedir, ¿no? Un hombre, no sé, pues son como, es algo estructural, es algo sistemático, es... a mí, por ejemplo, en lo personal, se me dificultaba mucho, ¿no? Pedir un aumento. Y, por ejemplo, el chico que estaba antes en mi puesto, él fácilmente lo pedía, ¿no? No lo dudaba. Digo, es algo que también tengo que trabajar. Pero, pues, no sé, o sea, son como estas situaciones que se sienten, pues, a veces como difíciles. Y digo, Baidora tal cual es un festival que en la parte musical ha trabajado mucho como la perspectiva de género, porque sí invitan a muchísimas mujeres a tocar. Creo que es uno de los festivales que más mujeres invita. De hecho, la última edición, eran unas headliners, unas señoras que... Erika Badu, ¿no? Sister Nancy, no, así, respeto, ¿no? Respeto para todas estas señoras. También lo interesante era que casi todas estas señoras, con raíces africanas, y que también, bueno, eso puede ser casi otro bloque, pero ¿tú cómo sientes en estos años que has estado trabajando para festivales, cómo sientes, no sé si lo quieras llamar así, pero como esta lucha por tener la misma voz, como el mismo, que tu voz tenga el mismo valor también, ¿no? Que se haga escuchar, porque pues tú has logrado como comenzar muchas cosas en Baidora. ¿Cómo has sentido como este camino, esta lucha o este trabajo, ¿no? Porque pues, simplemente para ti es tu trabajo, pero que a veces se puede llegar a sentir como una lucha. ¿Cómo lo has sentido? Pues yo creo que también es la industria, digo, esto que acabas de decir es aquí en China y en todas partes del mundo, o sea, sí. O sea, ser mujer conlleva ciertas condiciones y limitantes del sistema o del país, no sé, para que podamos emanciparnos y llegar hasta donde tenemos que llegar con la misma oportunidad de, con las mismas oportunidades que nuestros compañeros hombres, ¿no? Entonces, yo he sentido la lucha duradera, no sé si llamarla lucha, yo tengo un carácter muy, muy, muy fuerte y peleo todas las batallas, ¿no? O sea, cuando me dicen, oye, qué padre que lograste eso, sí, y no sabes el sudor que me costó. O sea, tuve que pelear, tuve que insistir, tuve que renegar, tuve que pelear, tuve que enviar correos, tuve que insistir, hasta cuando me decían, no, ya, párale, esto no se va. Sí, sí, sí, o sea, también hay que ser súper tenaz y sí coincido que hay muchas cabezas de áreas que son hombres y que las cosas están como muy controladas por un elenco masculino, ¿no? Y es triste a veces porque gran parte de las ideas y de toda la ejecución y del por qué estos eventos o estas experiencias son excelentes e inolvidables es por la alta calidad del trabajo de nosotras, las mujeres que hacemos estos eventos, ¿no? O sea, tú ves a mujeres en los eventos desde producción operativa hasta catering, pasando por escenografía, o sea, estamos en todas partes, ¿no? Y, sí. Y hay que quitarse estas etiquetas que las mujeres hacen cosas de diseño y los hombres cargan y hacen cosas de hombres, ¿no? O sea, es totalmente falso. Lo que sí he visto es que también es cultural, ¿no? Estamos en México, o sea, México es un país latinoamericano donde pues también los hombres tienen siempre más poder que las mujeres, pero esto no es ni de ayer, ni de hoy, ni de mañana, es de toda la vida, o sea, siempre ha sido así, lo tenemos, es parte del ADN, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hasta en tu familia te han dicho, oye, sírvele a tu abuelo, ¿no? O sí. No se lo dicen a tu hermano, cosas sí. Así, dices, pero ¿por qué me lo pides a mí, güey? No entiendo, o sea, ¿no? Entonces también son cuestiones de etiquetas. Yo afortunadamente he podido colaborar y estar en una organización que, como lo dices, pues somos la gran mayoría de mujeres. Y el talento también, o sea, yo he logrado poner mi talento en la mesa e insistir y a veces sí he tenido que, o sea, recuerdo una vez quise defender un contenido que no me lo estaban aprobando, pero no por mala onda, sino de que pues es que no vemos la necesidad de un contenido como ese, o sea, quizás podemos invertir esa energía, ese tiempo y esos recursos en otras cosas, ¿no? Y yo no quería y no tenía el poder de decisión, que eso es muy frustrante, ¿no? De poder hacer muchísimas cosas, de curar, de diseñar, de hacer todo, pero al final quien tiene la decisión no eres tú y es como, no, jodas, o sea, y a veces debes de exigir ese voto de confianza y una vez lo más extremo que he hecho para demostrarles de que no me iba a dar abasto, les dije, bueno, ¿qué? Está bien, entonces pongo mi chamba en la mesa. Si yo no doy, si no te, no te entrego el resultado que te estoy diciendo que te voy a entregar, me corres. Y ya no te pediré nada. O sea, el de güey, neta, estoy poniendo mi chamba en la mesa. Wow. Estoy dispuesta a poner mi chamba en la mesa para de que, güey, confíe en mí, por favor. Y sí me lo dieron, sí me dieron el voto de confianza. Y lo logré, ¿no? Y efectivamente después de esa edición, pues todos me felicitaron y me dijeron, güey, pues muchas gracias por esa pasión y esa energía y tu entrega y supiste corroborar y demostrar este año que sí tenías razón con estos contenidos. Contenidos que ahorita ya ni me cuestionan, que hasta me preguntan, oye, ¿y qué vamos a hacer el próximo año, no? Entonces, sí. No todo es blanco y negro como en todas partes. Sí es una lucha, no es fácil para nada. Pero pelear más, tenemos que pelear más también. O sea, cuando tú decías, yo no me atrevo a pedir un aumento, híjole, yo pasé tantos años así, pero es un problema también personal de que, güey, sí te lo mereces. Justo, él te iba a decir como, es que también, como confiar en nosotras, ¿no? Confiar en nuestra chamba, en nuestro esfuerzo y nuestra creatividad. Totalmente. Y eso se agradece, ¿no? Yo en Acamba el año pasado, por ejemplo, uno de mis jefes, que la fortuna es que somos muchos, ¿no? Y somos un equipo y nos complementamos. Y después de que haces bien tu trabajo y que ven que cada vez que entregas bien y que tiene un resultado positivo ante la audiencia o ante el cliente o ante el colaborador o el aliado, pues confían más en ti, a tal punto que el año pasado en Acamba ni me preguntaron qué iba a hacer, llegaron al festival y vieron lo que había hecho y era de, órale, ¿No? Fue todo un éxito la cama del año pasado. Sí, y a mí me gustó muchísimo que me dejaran esa libertad, ¿no? De que no estuvieran controlando todo el tiempo que haces, que dices, o sea, no, eso no pasó. Pero bueno, también es un trabajo de 5 años. Yo creo que todo radica también en ti, o sea, dependiendo también de la industria. Nosotros tenemos la fortuna de estar en una industria, pues, muy, muy chida, o sea, donde te encuentras a gente con mentes abiertas, que han viajado, que han experimentado vivir, trabajar en otros espacios, que han adquirido como maneras de ser y de hacer de otras partes y regresan a México pues con un chip un poquito diferente. Pero pues hay otras industrias en donde, juta, no solo es machista, sino que es súper cerrado, súper conservador, donde no tienes derecho de palabra, donde siempre tienes a un intermediario que te va a bajar para que no puedas llegar a donde quieres llegar. Y también te voy a decir algo que también hay muchísimo machismo, pero también lo que me he dado cuenta es que como la lucha para nosotras como mujeres es más difícil, cuando dos mujeres alfa llegan a una misma misión y tienen que colaborar y trabajar, que me ha pasado, somos unas perras. Sí. No nos ayudamos entre nosotras. O sea, yo he visto, por ejemplo, y no solo en la empresa, sino en todas partes en México, dos hombres se conocen, ah, ¿qué onda, hermano? Y abrazo y la cosa y el check hand. Y tú dices, oye, güey, o sea, nosotras no, ¿qué onda, hermana? Y no nos abrazamos. Es como nos observamos, nos olemos, nos estamos viendo raro. Es como, güey, ¿cómo me va a bajar mi chamba? ¿Sabes? Es como, y hasta después se da ese momento en que podemos intercambiar, platicar, aprender a conocernos y darnos cuenta de que, pues, somos lo mismo y somos unas chingonas y nos vamos a ayudar, porque si no nos ayudamos entre nosotras, valimos. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Sí, pues, no sé, ahí les invito a seguir un poco como... Ahorita soy parte de una comunidad que se llama Chingona Sound y pues intentamos eso, ¿no? Como las... No somos competencia, más bien somos aliadas y nos estamos intentando apoyar y en todo, ¿no? Desde... saberes, en apoyo emocional, en construir cosas juntas, en organizar cosas juntas, como que ahí, ¿no? Hay que buscar alternativas también, ¿no? O sea, si la gente, como si hay mujeres que están en alguna industria donde, como las que dices, ¿no? Que son súper cerradas y que son pues muy machistas o sexistas, pues siéntanse en confianza de buscar como estos espacios, como, pues, como lo menciono ahorita, ¿no? Como Chingona Sound, donde se pueden unir, ¿no? Y ahí es como crear un poco como estas hermandades para seguir creciendo juntas, porque pues sí está difícil la cosa en general, en la vida. Pero bueno, pues muchísimas gracias por todo, Celine, por acompañarme, por tus palabras y por tu música, que todavía nos falta estas últimas canciones que ahorita vamos a escuchar. Pues, no sé, te vamos a seguir viendo, ¿no? Por ahí, por los festivales, que ojalá, pues, sucedan pronto, porque el panorama, pues, se ve un poco oscuro, pero vamos a ver qué sucede. Vamos a mantener la fe y pensar positivo y, pues, esperar lo mejor. Sí, esperar lo mejor y, pues, como decíamos al principio, como buscar alternativas, ¿no? Buscar nuevas formas. Sí. Pues muchas gracias, Celine. No sé si quieras compartir como hay alguna red o algo, pues, no sé, algo que, algo extra que quisieras como compartir. Pues no, muchísimas gracias por la invitación. Me parece increíble que invites a diferentes personas a que platiquen y compartan de ellos. Yo te agradezco el espacio, espero lo hayan disfrutado muchísimo y no, lamentablemente no tengo página. Yo creo que eso también responde a lo que estábamos hablando ahorita. Nunca he sentido, o sea, ni siquiera lo pensé hasta ahorita que dijiste, oye, y ¿no? Sí. Pero no tengo página. Si quieren ver un poquito más del trabajo que hemos hecho, en el que he participado, pues están todas las páginas de los festivales, Carnaval de Bailorá, Acambal. Sugiero que vayan a los canales de YouTube o Vimeo, o que vayan a ver los videos producidos por nosotros, porque de repente hay de todo y pues sí. No. Pero sí. Y que se puedan viajar y disfrutar muchísimo viendo estos contenidos y como dices, Panchita, pues esperamos que pronto podamos coexistir, convivir y compartir en un mismo espacio y vibrar con la música. Sí, bueno, la música nos une. Ahora sí. Así es. Sí, pues muchas gracias. Pues me despido de toda la bandita que nos está escuchando. Yo soy Panchita Peligro, estamos por Radio Cósmica, que es una radio libre, feminista, autogestiva y por internet. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Radio Cósmica. Nada más es caso de darle clic al link que está en la bio para escuchar los programas. Estamos creando esta radio, es un poco por ahora un poquito un experimento, cada vez está tomando más forma. Somos muchas mujeres muy diferentes. Y pues nada, pues gracias, un saludo a toda la bandita, a todas las chingonas Sound, a la Nat de Mal de Ojo que siempre anda por ahí, y a la Cata, a la Sarae, pues a todas las personas que nos estén escuchando. Y recuerden que también pueden encontrar estos programas en Mixcloud, en el Mixcloud de Radio Cósmica, los subimos como tipo podcast, entonces también nos pueden escuchar por ahí, los quieren volver a escuchar o se perdieron algún programa, ahí están. Y nos despedimos, que tengan un bonito viernes todavía, disfrútenlo y disfruten el fin de semana que se viene. Bye, bye. ¿Qué es lo que pasa, Fernando? Que tú no me hablas a mí. ¿Qué es lo que pasa, Fernando? Que tú no me hablas a mí. Has dejado amor en Francia, que sea mejor que mí. Has dejado amor en Francia, que sea mejor que mí. Thank you. Jamais plus de rien. Je ne me sens pas très bien depuis la fin des années 80. Pourtant la vie est facile, il suffit de baiser les gens droit dans les yeux. Mais j'ai le sommeil fragile de faire simplement bien quand je pourrais faire mieux. Et au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies. J'ai pas le refrain qui en dit long, seulement quelques mots brisés dans la coche. Je fais pas le malin sous les néons quand je lui mets ma folie dans la coche. Si l'alcool ferait couper aux larmes, c'est que ça va pas vraiment fort. Parfois j'ai besoin d'un second craft quand simplement respirer devient un effort. Et au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris, Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies. Quand j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal partout. Quand j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal partout. Oh, ça va pas du tout. J'ai plus jamais le goût. Ça va pas du tout. J'irai pas jusqu'au bout. Et au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris, Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies. Quelques années en Erasmus, la sauté jupe lycéenne. Je ne demandais pas vraiment plus qu'un dernier volcan bouillant dans les veines. Je rêvais de remplir des salles, pas de remplir des verres dans mon salon. Comme un con devant l'intégrale d'une série, la main dans le pantalon. Et au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies. Au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies. Quand j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal partout. Quand j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio.